ya con sentir esas mariposas en el estómago, no sé cómo me han explicado que se siente eso, ya con eso está garantizada la felicidad. No. Aunque también hay que tener en cuenta esas advertencias porque nos predisponen a estar alertas, a no enamorarnos, a no meternos con esa chica, a no regalarle tantas cosas, a limitarnos en muchos momentos, en muchos sentimientos, y como que no nos deja fluir. Me encantó. Al principio del programa escuchábamos a Enrique Eskenazi, a quien hoy vamos a escuchar un poco más. Él decía algo así como que el pesimismo y el optimismo son lo mismo. Son no aceptar la realidad tal cual es. Uno cree, como se anticipa Guaira, que las cosas van a ir mal, ¿sí? El otro cree que van a ir bien. Hay una tercera posición, que es acercarse a la realidad, mirarla sin... no creer. Sin creer. Sin anticiparse a darle un sentido a lo que va a ocurrir, incluso a lo que ocurrió. Aceptar el sinsentido, decía Enrique Eskenazi. Tal vez ahora, después de lo que hemos dicho, se pueda entender. Si no, suena como algo terrible, ¿viste? Como que queremos destruir la cultura, que Carlos, ¿pero qué está diciendo usted? ¿Sinsentido? ¿No? Las cosas tienen... Sí, señora, está bien, esa parte... Yo me pongo corbata si hace falta, no hay problema, pero... frente a las cosas que vivimos, a las vicisitudes, a esto que estamos viendo, de que el mundo tiene importantes cuotas de desengaño, de maldad, de traición, etc. Gente que declama cosas pero no las cumple ni loco, incluida usted. No, usted no, la vecina. Aceptar, o sea, llegar a la realidad sin saber qué está ocurriendo ni qué va a ocurrir. Es decir, moverse a través de ensayos, de intentos, tanteando, probando, sin, ¿cómo sería?, hipotecar todo su ser en que las cosas van a ocurrir como usted creía antes de llegar a la situación o en el instante en que llega. ¿Qué sabe usted que va a pasar mañana? ¿Por qué ya hoy me está vendiendo lo que hay que vender recién mañana? Es eso. Hay que entender la idea. En la práctica uno a veces termina jugándose, te voy a querer para toda la vida, está bien, esas cosas pasan, porque eso también es lo que uno siente en ese momento. Pero cada tanto, especialmente cuando se te complica, vos das un pasito atrás y decís, yo qué sé cómo está funcionando esto. Hablábamos la vez pasada de que uno proyecta cosas, cuando mira algo que está ahí afuera, lo que sea, uno está poniendo en eso que está ocurriendo las ideas que uno ya tenía, los miedos, los sueños incumplidos, la creencia infantil de que existe una pareja perfecta, una profesión perfecta, la amistad perfecta, todas cosas que no están jugándose en la situación real. Entonces, cuanto más usted se despoje de otorgarle un cierto sentido a las cosas, cierto valor, esto es bueno o es malo, ¿qué sabe usted si es bueno o malo? ¿Por qué no lo deja correr un poquito más antes de bajar el martillo? Dejar que el sinsentido muestre el camino, decía Eskenazi. Con el correr del tiempo iremos develando el sentido. Pero nosotros, los occidentales, nos apuramos a imponer el sentido. Esta mina me va a cagar. O lo contrario. No, esta mina es de oro. Es leal, nunca. ¿Qué te dijo? ¿Cuál de las dos? ¿Por qué? Ninguna de las dos es. Ninguna de las dos. O mejor dicho, no sabes cuál es. Lo cual no significa ni desconfiar, ni tampoco no jugarse todo cuando uno tenga ganas de jugarse, pero por lo menos no enarbolar lo que nosotros pensábamos ayer para entender lo que nos pasa pasado mañana. Porque en estos 3 días por ahí aprendemos alguna cosa. Y cuando imponemos un sentido a lo que ocurre, cuando ya creemos que las cosas van a funcionar de un cierto modo, que es el que nos dice nuestro pasado, entonces no aprendes. No estás en el movimiento del aprendizaje. No estás listo para la altura de la confusión. La confusión requiere una altura moral. Requiere una grandeza especial, la confusión. Me dejo confundir por lo que pasa. ¡Ah! En una de esas podés aprender. En una de esas podés conocer algo distinto a lo que ya sabías. Por ejemplo, esta mina. O este chico. El occidental, no. Ya tiene su versión de cómo es el mundo. No se puede asomar a la confusión, con lo cual no va a aprender. Y uno podría decir, está muerto. Está rígido. Está quietito. Va por el mundo picoteando con su mismo estilo, esperando que se cumplan sus expectativas, las buenas o las malas, o ambas. Está muerto. Entonces yo digo, me leí un artículo de psicoanálisis en el diario. En una de esas le tiene miedo a la muerte, porque está muerto. Y porque una vez muerto no va a tener la posibilidad de dejar de estar muerto. Ahora sí la tendría. Ahora sí tendría la posibilidad de exponerse. Hablemos de mujeres y parejas y amores, que es una de las cosas que más nos importa. Exponerse a una pareja que él no sabe cómo va a ser, no va a saber cuál es su rol, no va a saber qué tiene que hacer ella en ninguna circunstancia. Se va a asomar al no saber de cómo van a ocurrir las cosas. Ahí va a dejar de estar muerto. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. Las cosas que más tememos, las cosas a las que más miedo le tememos, son las que ya nos han ocurrido, decía Deepak Chopra. Y yo creo que parte del miedo a la muerte viene de esta sospecha de que algo en nosotros ya está jugado, ya está terminado, es una cuenta que ya se hizo. Entonces todas las minas nos van a fallar, o todas las minas son geniales, pero no la encontré. Con los amigos lo mismo, los trabajos lo mismo, los jefes son así, los lunes son horribles, los viernes son geniales, está todo muerto. Estamos muertos, las cosas más terribles ya nos han ocurrido. El 54, perdón. Alejandro Dolina es algo así como un experto en el tema de la muerte. Es un tema que él dice que le es particularmente sensible. Y es una especie de invitado especial que hoy tenemos. Lo escuchábamos recién hablando de la credibilidad. Lo vamos a escuchar cantar. Y vamos a escucharlo ahora en un audio en el que se expone a sus temores. Y nos va a mostrar, pobre Alejandro en este caso, ¿no? Nos va a funcionar como ejemplo de lo que es un occidental exagerado, digamos. Esto que va a contar Alejandro Dolina, mucha gente lo siente así tal cual, otros no tanto. Pero yo creo que es un buen ejemplo de cómo siente un occidental esto de la eternidad, de los desengaños cuando creces. A ver cómo es. En principio uno tiene una gigantesca necesidad de eternidad. Una necesidad insatisfecha. Pues casi la paradoja más grande del ser humano es que, siendo como es, mortal, tiene un secreto afán de persistencia, como decía el finado Spinoza, que toda cosa que es tiende a persistir en su ser, y el ser humano más que nada, nadie se quiere morir. Este es el principal deseo insatisfecho del hombre, ¿no? Ahora, hay un punto donde somos inmortales. Hasta determinada edad yo creo que somos inmortales. Sí, hasta que uno le da noticias de que se va a morir. Yo creo que conforme uno va creciendo, todas las noticias que uno recibe sobre el universo son realmente noticias pésimas. Uno cree que los Reyes Magos le van a dejar el 6 de enero un regalo, y por ahí alguien le comunica que esto no es verdad, o que por lo menos no es del todo verdad. Uno cree que no se va a morir nunca, y después le comunican con cierta prevención, ¿no? Que uno se muere, pero que en realidad va a otro lado, y qué sé yo. Bueno, pero ya es una mala noticia. Después le comunican que en realidad las personas que uno juzgaba incorruptibles son bastante venales, que el mundo está lleno de iniquidades y de crímenes. Y bueno, cada conforme uno crece, realmente le van dando pésimas noticias. Lo cual no quiere decir que haya que permanecer en una ingenuidad culposa durante toda la vida. Pero bueno, es así. Hay pocas buenas noticias en el universo. Pero ya que decías y hablabas de las necesidades, yo creo que las buenas noticias podrán ser dos o tres. Digamos el amor, digamos el conocimiento, digamos el arte. No hay muchas otras cosas en la vida. Y esas son las necesidades que uno tiene. Terrible panorama que confiesa Dolina y que es además el que surge de la profundidad de la cultura occidental, de sus obras de arte, de sus libros. Cuando vos lees los clásicos, muchas obras de arte culto, las óperas, los escritores rusos, ellos siempre están en esta clave. Clave, como está la clave de sol, ¿viste? En este registro, con este tipo de notas, hay pocas buenas noticias en el universo. Acuérdense lo que contamos hace un rato, que para otra cultura que nace con una expectativa menor, hay muchas buenas noticias en el universo. O hay noticias. Tal cual. Uno cree que no se va a morir nunca, se le cayó. ¿De dónde sacó esa creencia? Pero es que se le ha muerto todo él. A los 10 años ya se le murieron los días, los cumpleaños, los postres. Escúchame, se le murió el helado. Lo comenzó a comer. ¿Viste lo que es cuando el helado está todo grandote, no? Y en un momento se le acabó. ¿Cómo no registra él cada una de esas cosas? La visita del familiar que tanto quiere muere también, termina, todo es un proceso de comienzo, desarrollo y final. O no, terminó primer grado, terminó segundo, son etapas que han concluido. Y él dice, uno cree que no se va a morir nunca. Entonces yo pregunto, ¿de dónde sacó esa creencia? Pero además, yo acá sería un poco grave. Sería un poco severo. Yo me gustaría convocar a los mayores que acompañaron a Dolina y decirles, ¿qué han hecho con este chico? ¿Por qué le han mentido de esta manera? ¿Este chico cree que no va a morir nunca? ¿Qué le han hecho? Y esto que digo, estaría bueno que me lo dijera yo como padre. Y yo algo de los errores de los mayores de Alejandro Dolina cometí. Y no quisiera que mi hija pase por alto ese sufrimiento que yo le inculqué a largo plazo. Yo le contaba cuentos a mi hija en donde terminaba feliz, ¿eh? Cenicienta, no sé quién, Blancanieves, terminaban felices. No se puede hacer eso. No, bueno, Carlos, pero no lo haga. No lo haga. Usted se queda tranquilo, porque usted proyecta su felicidad incumplida en el niño. Pero póngase un poco las pilas. Alice Miller, una psicóloga con 50 años de terapia, o sea que ya debe tener como 90 si es que está viva, decía lo mismo. No hay que perdonar los maltratos. Ya lo decía acerca de los maltratos, las imposiciones, los castigos físicos, los castigos psicológicos. No hay que perdonar los maltratos de los padres hacia los hijos. No, señor. Son culpables de lo que sea que hayan hecho. No, bueno, pues yo no sabía. Si sí, bueno, no sé, averígüelo antes. Y en todo caso lo estamos diciendo hoy. Los mensajes que uno emite son en una coyuntura. Yo le estoy hablando a los futuros padres o a los actuales padres. Ojo con lo que decía tu hijo. No le vendas que el mundo es perfecto. No le arruines así la vida. ¿Qué cosas vos perdiste? Bueno, he perdido juventud, hay que negarlo. He perdido la niñez. Cuando uno es joven, cuando uno es chico, el futuro es amplísimo, por no decir que ilimitado. Uno puede ser todas las cosas. En nuestro futuro caben todas las cosas. Rápidamente hay algunas cosas que ya empiezan a no caber. A los 20 años ya no podés ser campeón del mundo de natación. Generalmente son adolescentes. Pero incluso uno empieza a notar que toda elección es una renuncia. Uno estudia derecho y ya no será médico. Uno instala una carnicería y ya no será tintorero. Uno se decide por Juana y ya no tendrá a Matilde. Y todas esas son pérdidas. Porque así como uno tiene apetito de eternidad en lo que se refiere al tiempo, ese apetito de eternidad en cierto modo también consiste en querer vivir todas las vidas. De algún modo secreto nosotros queremos vivir todas también, las vidas. También de algún modo contradictoriamente uno, como decías al comienzo, busca la eternidad y sin embargo termina mezclándose con lo efímero todo el tiempo en todo lo que uno hace. Pero claro. Uno descubre que busca la eternidad, pero que todo lo que nos hace felices, lo que nos hace vibrar, es efímero. Y como hemos dicho, tal vez nos haga vibrar por ese carácter efímero. Pero nada más efímero que la radio en ese sentido. Digo, todo claro, el tiempo es pasado. Sí, la radio es pasado. Ay, me estoy deprimiendo, che, porque hemos perdido ya una hora de programa. La hemos perdido. Ah, ¿nos ha muerto? Sí, se murió. No perdimos una hora de programa. Hemos vivido una hora de programa. Dolina no perdió su niñez. Vivió una niñez. Y como todo, termina. Esta es una entrevista que grabó Dolina hace 20 años. Pero yo la escuché hace poco y el audio que pasamos al principio es actual. No ha cambiado mucho su idea, porque esta es la cultura occidental, envía este mensaje. Este mundo es un valle de lágrimas, todo es una pérdida, todo es sombra, pero existe otro mundo, el de Platón, en donde existe la belleza, la felicidad, en donde uno podría vivir todas las vidas, como sueña Dolina. Este mundo es una porquería porque no podés vivir todas las vidas. Por eso estoy tan amargado yo, porque no puedo hacer todos los programas. Solamente puedo hacer La Bruja de las Palabras y solamente puedo estar con ustedes dos. Yo quisiera estar con todas las demás personas, pero lamentablemente solo me queda estar con ustedes. Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como el ave en el camino, rompió las ruedas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, vuelve la bruma. El sol es la fuente y las estrellas quiere dejar a mí su seducción. Cuando no estás, puedes ni esperanza. Si tú te vas, La Bruja de las Palabras, de colección.